Puedo decir que no te quiero, que no te pienso, que no me duele verlo comiendo en tu casa. No, que tengo otra, que te divanda, que vivo heavy y que tú por mi mente ya ni pasas. No, esta pantalla no será para siempre. Puedo engañar a la gente, pero nunca a mí mismo, no. Esto ya se llama masoquismo. Alguien que me saque ya de este abismo. Y te extraño, aunque yo sé que ya es tarde. Pues ya de ti quiero, rompí tu corazón y me hicieron un robo de balón. Yo te extraño, tu recuerdo duele y arde. Vuelta de tiguero, rompí tu corazón y me hicieron un robo de balón. Yeah. Le prometí a mi corazón olvidarte. Intento fallido, este es el décimo. Me di cuenta de que solo pierdo el tiempo. Eso nunca va a pasar, como un estudiante pésimo. Según me cuentan, tú tienes otro. Y olvídate lo de nosotros. ¿Cómo va a ser? Dime que aún piensas en mí. Quiero saber, yo no me canso de esperarte. Bebo Gatorade, y hablé de ti con la soledad. Me dijo solo hay una versión de la verdad que aplica para cualquiera. Un clavo solo saca a otro cuando el corazón es de madera. Y tu cardiólogo no es un carpintero. Para el amor no existe el tiempo ni el dinero, no. Yo espero que el destino no me trate mal, porque extrañaré la manera más ridícula de amar. Quizás ronqué o me equivoqué, provocó una herida que nunca sané. Traté de ignorarte y en el intento fallé. ¿A quién engañé? Si todo el tiempo te extrañé y no puedo verte con otro, ni hacerme loco. Si tu vacío me mata poco a poco, dije que no te buscaría y me comió lo moco. Estás siempre como el agua dentro de este coco. Mis sentimientos están intactos, no lo dudes. Estar sin ti no pude, lo dije, no me contuve. Prefiero soñar con Freddy que esta pesadilla. Siento mi corazón en pedazos, no sé en cuántas sillas. Y eso me llena de ira, pues lo que siento es tan real que un pavo se ve de mentira. Merezco el premio al hombre más tonto del año, ya que pensando bien, ayer te tuve y hoy te extraño. Y te extraño, aunque yo sé que ya es tarde. Vuelta de tiguero, rompí tu corazón y me hicieron un robo de balón. Yo te extraño, tu recuerdo duele y arde. Vuelta de tiguero, rompí tu corazón y me hicieron un robo de balón. Acepto mi derrota, puede cambiar la hoja, pero a este sentimiento, ¿pa' dónde le digo que coja? Te digo la verdad, que lo que más me enoja, te perdí en lo que canta un gallo, me dijo Tito Rojas. Ahora con él me compararán, pa' verte feliz de seguro que te mentirán. Pero la verdad es que por mi mala fama, como tablero jugué mal y me comí en la dama. Esto no tiene que terminar así y daría lo que fuera porque estuviera aquí. Please, te imaginé de todas las formas menos sin mí. Si el amor no es un juego, entonces ¿por qué te perdí? Y si te hago en primera y él en el círculo de espera, pero el vacío que dejaste no lo llena cualquiera. Te barate lo nuestro por estar con mi canto y está feo pa' la foto que voy a cancelar mi Instagram. Por estar privando en que yo sí, lo que más apreciaba lo perdí. Vivo pegado en la botella, a ver si escapo de tu recuerdo y ahora estoy vuelto un guiñapo. Quisiera darle rewind al tiempo pa' recuperarte, saber amarte, pero es muy tarde. Viéndote sonreír con él tendré que conformarme. He tratado todo pa' sacarte de mi mente, pero como estudiante aplicado siempre está presente. Ya sé que no fui un santo, pero no puedes odiar lo que un día maté tanto. Sé que desafiné, lo sé, bebé, pero él no te brega como yo te bregué. No quisiera sonar arrogante, pero cada segundo sin ti es sofocante. Y te extraño, aunque yo sé que ya es tarde. Vuelta de tiguero, rompí tu corazón y me hicieron un robo de balón. Yo, en la espera del supuesto amor sincero, ya me le he pasado soltero, sé 14 de febrero, ma. Esta canción iba a ser en el CD, pero no podía morirme sin decir lo que siento por ti. En la unión está la fuerza, para buen entendedor pocas palabras. Se juntaron lo que el pueblo quería. LL.